sapphires aren't enough to buy me happiness. Diamonds don't demand me, they're just for looking. Love comes close to wrecking all you have to give. God knows there's so much to give. Yeah, yeah. Take me away, take me away, faking my way through. Take me away, take me away. Like I do, da da da da, 'cause all I do is for you. All I do is for you, you and you and you. La trascendencia de un estudio realizado por Lourdes Victoria Aquiles Sánchez como médico y Juan Francisco Menárguez Puche, que él es doctor en medicina y es médico de familia, en esta, dijéramos, permanente investigación, encontraron que la relación médico-paciente viene dado sobre todo por la influencia que tiene el médico en el paciente, y todo esto tendría básicamente que ver con lo que vamos a platicar en el inicio de este programa, que es la confianza. El estilo y nivel de comunicación entre médico y paciente es un hecho fundamental que determinaría la calidad de la relación. Si usted lo quiere colocar en cualquier otro ámbito, por ejemplo, relación laboral, relación con amistades, relación con personas con quienes colaboramos, también tendría mucho que ver que el estilo, el nivel de comunicación entre las personas, pues sí, determinarían la calidad de la relación. En el caso de lo que le estoy platicando, dado que este programa Sirve Tu Salud se ha dedicado a través de los años a hablar de esta búsqueda en el equilibrio que es la salud, pues sí, es de alguna manera relativamente frecuente que las personas nos afinquemos en un hábito que es no confiar totalmente en las demás personas. No digo que esté bien ni mal, pero son hábitos que hemos llegado a comentar aquí justamente con personas que se dedican en el sector salud a dar consulta o a dar atención médica, de que sí llega a observarse, a verse que este tipo de confianza del paciente hacia el médico pudiera de repente ser como una representación de que la persona no tiene confianza en sí mismo. Hay quien llega a verlo así. Pero bueno, le vamos a platicar sobre este tipo de tema que ya lo empezamos a tocar desde el día de ayer. Que algunas ramas de la medicina o especialidades que están actualmente en aparición pueden ser cuestionadas por el gran público, pueden ser cuestionados por intereses mismos de la medicina oficial. Y bueno, ya olvídese de que existieran estos, por las mismas personas que de alguna forma estamos como muy sometidos a ser desconfiados o desconfiadas, pues como que no tan fácilmente le damos nuestro voto de valor a lo que otro nos comente, y sobre todo en el tema de la salud, porque son temas que tienen mucho que ver con nuestra real y verdadera identidad. Bueno, este programa empezó con una pieza que usted debe haber escuchado como muy rockera, interpretado por John Norum, guitarrista sueco. Después empezamos a escuchar a Peter Frampton en un disco de los años 70, así que el día de hoy vamos a tener como que más rock que otros días. Vamos a regresar después del siguiente espacio musical, pieza que se llama Show Me The Way, a platicar cómo, fíjese qué curioso, médicos que ya no tanto utilizan la bata o no tanto utilizan la... pues estos pormenores de actitudes, de formas de hablar, esas como distancias que varios pacientes me han comentado que sienten al médico como alejado, ¿no? Los médicos sin bata se ganan la confianza de los pacientes, sobre todo de los más jóvenes. De eso lo vamos a platicar en un instante más. Después del espacio musical está Soledad Macías en el control técnico y bueno, regresamos en un instante. Está usted escuchando A Tu Salud. usted ha escuchado la palabra coaching, que sería como un entrenador, como un facilitador. Han venido de repente a este programa a través de los meses, de los años, personas que, pues como trabajo, tal vez sea un legado que traen de su familia, tal vez ellos en sus creencias profundas han encontrado esta forma de apoyar a otras personas. Y hay un tipo de terreno que le llaman coaching para protagonistas, porque usted, lo crea o no, es protagonista de su propia vida, independientemente que esté en pareja, o solo, o sola, o con muchas personas. Y eso, obviamente, muy independientemente del tipo de vida que usted está experimentando tener. Porque además, mucho de nuestra forma de describir lo que vivimos atraviesa por filtros, por interpretación. Entonces yo lo platicaba con Soledad Macías hace no mucho tiempo, hace unos pocos minutos estaba yo saludando a Raúl Sánchez Cano, que ya en unos instantes más nos presentará la segunda parte del programa, de que yo como vivo o como voy formando mi vida, voy a morir. Y eso me lo han dicho varios maestros en medicina, de que si yo me dedico al rebane, a andar consumiendo cosas inadecuadas o comiendo mal o juzgándome a mí, pues así va a ser mi fin. Pero como comúnmente las personas no sabemos cuándo va a llegar ese momento, bueno, en algunos casos sí, pero por lo común no sabemos, pues como que no le ponemos tanta intención a vivir mejor. Bueno, todo esto tiene que ver con el tema que, por cierto, vamos a platicar más adelante con la invitada del programa. ¿Qué tanto las personas tenemos la capacidad de mejorar nuestras condiciones, por lo menos interiores? Porque sí, este asunto de los impuestos, este asunto de que todo está caro, de cómo está la seguridad en el mundo, pues puede ser que usted no tenga mucho que hacer allí, fuera de cuidarse, de tener una vida, digamos, pues cuidando de esas cosas. Pero sí hay lugares en que las personas pueden tener un protagonismo y sí pueden tener cambios. Por eso le voy a leer una página que se llama Coaching para Protagonistas. Y una de las cosas que a mí me han dicho infinidad de pacientes, no porque sean muchos, sino porque la mayoría lo dice, es que perdonar y volver a confiar nos hace más felices. En esta página que le insisto a usted, se llama Coaching para Protagonistas, nos dicen: si desconfiar de los demás nos hace personas menos felices, no sería muy complicado pensar que confiar en los demás nos haga personas más felices. Pero, en esto puede que tengas un pero. Sí, me explico. O sea, yo a usted no lo conozco, a ti no te conozco. Igual tú me dices, bueno, volver a confiar en quien me traicionó, volver a confiar en tal dirigente de tal cosa, volver a confiar en quien me dijo que me amaba y que no era cierto. Sí, sí, ya eso lo oigo diario y mucho. Déjeme seguir leyendo a ver si encuentra usted algo como nuevo para no seguir dando vueltas, porque así se le conoce, en meditación mucho lo mencionan, a una idea que lo que nos hace, aparte de ser infelices, es perder energía. Así que le sigo leyendo. Puede que tengas un pero, es probable que tengas un pensamiento que te diga: si confío en todos, seguramente me harán sufrir, me engañarán, me sentiré defraudada. Bueno, es mujer quien escribió esto. Cuando luego de confiar en alguien, esta persona me falle. Bueno, esta página, sí, es de mi Vicky Morandeira. Es coach ontológica. No sé dónde sea. Tiene aspecto entre que de Argentina y española. Pero bueno, lo que nos estaba platicando muchas personas, posiblemente usted también lo ha tenido. Puede ser que también pienses que no se puede confiar en los demás, que la gente no es digna de confianza. Eso es distinto. Es probable que generalices o que tengas recuerdos de situaciones donde en el pasado alguna persona te ha hecho daño por haber confiado a ciegas. Puede estar incluido médico o médica. A mí me lo han dicho personas y a veces hasta me da, no sé si como pena decir que también soy médico, porque además hay como hay muchas ideas alrededor de que uno haya estudiado eso o que lo traiga ya en su ser, que también he conocido personas así, de confiar o no confiar. Entonces, fíjese, es probable que al generalizar o que tengas recuerdos de situaciones donde en el pasado alguna persona te ha hecho daño, por haber confiado a ciegas. Fíjese qué interesante. ¿Usted confía a ciegas? ¿Usted es de los que se enamoran inmediatamente de alguien o le piensa? ¿O usted es de los que de alguna forma, que puede ser no verbal, está mandándole a decir a los demás que necesitamos amarnos, que necesitamos confiar, que necesitamos estar fuera de esta, digo, no es diagnóstico, lo digo un poco en gracia, pero esta paranoia que vivimos tantos? Y créanme, lo que no es un diagnóstico que digo así superficialmente, hay una cantidad de preocupación y de miedo, como decíamos la semana pasada con un invitado, que se vuelve como un hábito, que vivamos desconfiadones, preocupados con el futuro, y eso se vuelve como el, como la marca, como si ya estuviéramos diseñados para estar siempre con miedo y siempre preocupados, y tiene mucho que ver con esta la confianza. ¿Cómo es tu postura en este sentido? Es decir, si en el pasado alguien te traicionó, ¿te proteges de los demás evitando bajar la guardia para que nadie puede dañarte? Esto es muy frecuente. Las personas cotidianamente andamos con la guardia en alto. No necesariamente que tengamos movimientos en el cuerpo. Son actitudes. Y esas actitudes ni siquiera tiene que hablar la persona. Se les siente. Este hábito, que de hecho va como sustituyendo nuestra verdadera identidad, que yo deduzco, digo, perdóneme si soy muy idealista, de que la gente queremos estar en paz, queremos estar con tranquilidad, queremos tener la capacidad de tener pensamientos de cómo resolver algún problema, que a veces sí tiene necesidad uno de utilizar dinero o ayuda de otros, pero no estar todo el tiempo confundidos, que además eso lo veo con mucha frecuencia en la consulta. Y créame, lo veo en personas muy inteligentes. Bueno, este hábito que podríamos incorporar, nos dice Vicky Morandeira, autora de este artículo que se llama Perdonar y Volver a Confiar, nos haría más felices. Este nuevo hábito es una confianza inteligente. Me explico, si usted es así como coquetón, o usted es muy guapa y dice, sí, pues no me lo merezco, pero me quieren o me admiran. No, pero hay otro tipo de confianza de la que yo estoy deduciendo, no sé usted, que nos dice Vicky Morandeira, que es para poder encontrar un equilibrio entre permitirnos confiar en las personas y que esta confianza no sea ciega. ¿Usted qué cree que haga falta para que ya no le vuelvan a traicionar, que no la agarren usted de barco o que no se aprovechen de usted como tanto se han confesado conmigo? Además, aunque no se los pregunte, de alguna manera el hecho que alguien confiese esto no quiere decir que ya lo resolvió. Me lo hacen ver y si hay maneras como de irlo trabajando. Pero para terminar este, ir a otro espacio musical y pasar a la conversación que tendremos, nos dice esta autora. La confianza inteligente consiste en maximizar los beneficios de confiar en los demás, minimizando los riesgos de ser lastimados por una confianza ciega. Es decir, de que no estemos inventando de que ya porque a alguien yo le sonrío, o porque a una amiga le digo que es muy guapa, o porque a un amigo lo abrazo, ya él va a creer que quiero. ¿Sí me explico? Es decir, minimizar los riesgos de ser lastimado por la confianza ciega es, como se dice aquí en México, no sé dónde me escuche usted, no hacer una tormenta en un vaso con agua. Y eso es muy frecuente. Cuando las personas, desde mi punto de vista, les hago ver de que el drama que tienen es muy fácil que lo resuelvan, que obviamente es cambiar algunas actitudes, algunos hábitos, por ejemplo, de querer controlar a los demás, muy frecuente, es mucho minimizar los riesgos. Porque de por sí, a las personas cuando son asaltados, secuestrados, cuando son amagados o cuando son ultrajados por alguien, no les mandan a avisar. En algunos casos puede ser, pero comúnmente es inesperado. O las noticias que como médicos sabemos que las personas reciben en su estado de salud comúnmente son inesperadas. Entonces, como que no cabe. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que dice esta autora. La confianza inteligente consiste en maximizar, o sea, hacer más grandes los beneficios de confiar en los demás, pero sin dejar de ver los riesgos, pero también minimizándolos. ¿Me explico? Ser desconfiado, pero inteligentemente, como dice aquí la palabra. ¿Le parece que esto que le digo es tonto? ¿Le parece que sí se puede? Por cierto, estamos en el 8-17-51-17, por si nos quisiera hacer algún comentario. Vamos a otro espacio musical y regresamos para seguir este programa Sería Tu Salud. said. She spoke of strangers that don't sleep too bad. Kept on trying, buying time, not waiting on fate. I somehow got the feeling that I opened my eyes too late. So where you came from, called out your name, but there's no answer. We live on your doorstep. A tu salud en Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 32 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 13 de diciembre del año 2016. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, A tu salud. En unos momentos más nos hablará sobre el respeto a sí mismo, que es la base de la autoestima, y también nos hablará sobre perdonar y volver a confiar. Transmitimos desde Francisco Javier Clajero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estará el doctor Conrado Ánimas y su invitada, la doctora Cintia María Pensado Reyes, en unos momentos más con ustedes, para hablar sobre el respeto a sí mismo, que es la base de la autoestima, y perdonar y volver a confiar. Está usted escuchando A tu salud. Bueno, hace algún tiempo, que afortunadamente no ha sido mucho, nos ha acompañado aquí como colaboradora e invitada la doctora Cintia María Pensado Reyes, que el día de hoy regresa y, bueno, nos va a hacer algunos comentarios de que está trabajando como doctora, pero bueno, también, como ya he platicado con ella, pues la invité a que tuviéramos una conversación sobre el tema del respeto a sí mismo es la base de la autoestima. Que, bueno, ya nos tuteamos, doctora, así que ya como lo conocemos, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy feliz de volver a estar pues, aquí en este espacio. Sí, fíjate que hablaba yo de perdonar y volver a confiar, que nos vuelve más felices, pero me hiciste una pregunta muy como de médico, de que, bueno, y si la persona está muy empeñada en no volver a creer, luego caemos como en terquedades, ¿no? Decir, no, yo no vuelvo a confiar ni a enamorarme, ni... ¿Cómo hacer que las personas recuperen el respeto a sí mismo si desconfían de los demás? Si me explico, es como muy lógico decir, si no confías en nadie, tú te sientes especial y eso no es respetarse. ¿Cómo ves estos temas, Cintia? Pues son muy importantes. La autoestima es muy importante porque es la base del ser humano, individual y además grupal, ¿sí? Pero generalmente detrás de una desconfianza es porque hubo algún acontecimiento X de las personas. Entonces, ahí habría que ver qué es lo que necesita perdonar de los demás y también perdonarse a sí mismo. Ajá. Pero primero tiene que darse cuenta qué es lo que pasó. Porque muchas veces le preguntas, ¿pero por qué desconfías? Ay, no sé, pero yo desconfío. Entonces, es así como que muy superficial. Necesitamos saber el porqué de esa desconfianza para poderla superar. Sí, fíjate que lo que yo te había preguntado no era uno de esos trucos que se hacen en producción, pues es real. Tú tienes que tener confianza en que el paciente, si le recetas un medicamento o algo de lo que hagas, lo va a hacer. O más simple, Cintia, tú confías que la persona cree en ti. Que puede ser que diga, no, pues no creo en la doctora, o no creo en Conrado, me voy con otra opinión, o no hacer nada, bueno. Pero básicamente hay una especie como de confiar en el otro. Y te voy a leer una cosa como para tu siguiente comentario. En primer lugar, sería bueno, estoy leyendo lo de Coaching para Protagonistas, recordar que por norma general las personas merecen nuestra confianza más de lo que nosotros solemos creer. Por ejemplo, con los hijos o con las personas que necesitan, tú como terapeuta. Pero ahí como que está mal la comunicación, ¿no? Ah, sí, claro. Además, todo es relacionado, ¿no? Tiene una correspondencia. Por ejemplo, ¿qué tanto confío en mí misma? Uh-huh. Es la misma confianza que voy a entregar o a manifestar a los demás y recíproco. Si yo confío en mí, pues voy a confiar en los demás y los demás van a confiar en mí mismo, uh-huh. en mí, perdón. Sin embargo, si yo soy muy desconfiada, muy insegura de mí, es lo que voy a transmitir y se me va a regresar. Entonces es así como una retroalimentación. Bueno, pero a ti te toca como doctora, poniendo, porque te pueden ver en la calle y no saber que eres médico, pero el hecho que tú des el primer paso es como una invitación a que confíen en ti. Me explico, que te pregunten una dirección en la calle. Pero es una cosa que a veces las personas caemos, pero rotundamente, en no confiar totalmente. Sí, y es ahí donde te digo, ¿no? Habría que checar qué historia tiene esa persona, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. Hay veces que realmente la desconfianza no era para tanto, pero el ser humano tendemos como que a agrandar el problema, ¿no? Uh-huh. Cuando realmente a lo mejor era algo tan pequeño que se pudo haber resuelto en ese instante. Sí, fíjate que aquí estoy leyendo lo de la confianza inteligente, que de hecho puede ser que te toque a ti como terapeuta o como persona, como pareja o como mamá. Consiste en disminuir el dolor que sentimos al ser engañados, atender alguno de esos tropezones emocionales. Y aquí dice, a ver, ¿cuál es tu opinión, Cintia? Aceptando que por lo general las personas merecen nuestra confianza, y si alguien hace algo que no está de acuerdo con mi expectativa, quizá mi expectativa era mayor a lo que esa persona podía hacer. Eso pasa mucho en pareja, de que idealizamos a la otra persona o ella a nosotros. ¿Cómo ves esto? Fíjate que es muy importante, porque generalmente, como tú dices, idealizamos y esperamos que la otra persona nos dé más de lo que nosotros estamos dando. O sea, como que esperamos mucho, ¿sí? Cuando debemos aceptar lo que ella nos da. ¿Por qué? Porque es lo que esa persona tiene. Uh-huh, o sea, uh-huh. no exagerar esa persona, sino verla tal y como es. Que eso no es tan fácil, ¿eh? Ah, no, por supuesto que no. Sobre todo en las relaciones de pareja. E insisto, digo, perdón que te interrumpa, uh-huh. pero como no soy terapeuta en pareja, pero muchos me hablan de ello, digo, ¿y cómo te das cuenta de que te estás enamorando, quien te gusta, con quien te sientes bien, que todo va a ir bien? O sea, no sé cuántas cantidades de divorcios o separaciones has visto yo, muchas. Es porque, ¿por qué no nos damos cuenta de esas cosas, Cinta? ¿Tú qué crees que sea? Mira, en primer lugar, porque en la sociedad te hace ver que pues tienes que tener, por ejemplo, las mujeres, el príncipe azul. Uh-huh, uh-huh. Entonces todos esperamos ese príncipe azul que te va a rescatar, sí. ¿no? Para empezar. Y en segundo lugar, pues los medios de comunicación, no todos, como yo te decía, algunos, nos meten esa idea, ¿no? De que pues el hombre o la mujer debe de ser de tal o cual forma y comportarse de tal o cual forma, la pareja de tal y cual forma. Uh-huh, uh-huh. Entonces, como que nos ponen una venda o nos desvían de lo que realmente es. Estamos uh-huh. perdiendo el piso. Sí. Entonces, antes que nada, debemos tener los pies bien puestos en el piso para saber, en primer lugar, quién soy y qué tipo de pareja quiero. Uh-huh. ¿No? Y en segundo lugar, ¿dónde la voy a buscar? Porque a lo mejor tú quieres una pareja pues muy amorosa, comprometida, responsable, y te vas a un bar. Pues ahí, ¿qué vas a encontrar? Uh-huh. ¿No? Entonces, eso también es importante, saber quién soy y qué es lo que quiero. Sí, y fíjate, bueno, es una como si fuera una pregunta aquí de estudiantes de medicina, cuando estuvimos en la facultad. Comúnmente las personas creemos que cuando perdonamos a alguien es como darle, como dicen ya, darle la despedida, es con uno mismo, como que no nos damos, ya que dijiste que perdemos el piso, e insisto, te lo digo como si yo fuera, que lo sigo siendo estudiante de medicina, es decir, el perdón no es hacerle un regalo a quien nos hizo un daño, por ejemplo en la pareja, sino es algo necesario para nuestra paz interior. Yo te lo pregunto, ¿por qué las personas no vemos algo que desde bebés traemos, que es de autosanación? Y que nos puede ayudar mucho. El perdonar a alguien nos ayuda en primer lugar a nosotros y parece que no lo vemos, ¿no? Sí, además creo que pedir perdón es difícil, es una de las situaciones más difíciles que hay, porque ahí es donde entra el ego. Claro. ¿No? Eso del autocontrol, del poder, de yo tengo el poder y por lo tanto, si yo te perdono, te pido perdón, pues ya me lo vas a arrebatar, entonces, ¿qué me queda? Ese es el living room del ego, o sea, su sala, ¿no? Sí, exactamente. Su sala de juntas. Uh-huh. Y siempre es como control, pero bueno, perder el control, a veces las personas lo hacen. No, y es que en nuestra cultura, uh-huh. no está tan bien fomentado ese perdón incondicional, sino el perdón de que, bueno, pues ya para no tener problemas, ya. Así como nada más de superficial. Ajá. Y no nos damos cuenta que realmente el perdón es liberador, ¿no? Es te quita de muchas cargas, uh-huh, ¿no? Que puede ser ira, resentimiento, tristeza, depresión. Y que eso te está consumiendo una determinada energía y por lo tanto no tienes la energía para abrir otras puertas que te pueden ayudar. Fíjate que eso sí me gustaría que me lo comentaras de nuevo, porque ajá, yo le había comentado al público que iba a hacer una lectura de que los médicos sin bata ganan más confianza que médicos como muy autoritarios. Y eso ocurre de que de repente hay personas que como te dan sensación como de calidez, les platicas cosas como muy personales. A mí me ha tocado, ya para no entrar en pero eso que me estás platicando de utilizar la energía de manera inteligente, como que muchas personas me han dicho que ellos no pueden imaginar cómo resolver su problema, o se creen tontos, o que son incapaces. Pero yo te lo pregunto, y con todo respeto a estas personas que lo han dicho, yo creo que todos tenemos esas herramientas. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de autosanarnos conociéndonos, ¿no? Sí, es legado de la humanidad, realmente, ¿no? El de conocernos y el de autosanarnos. Uh-huh. Pero por desgracia, hay personas que son, están encerradas en determinadas creencias y en determinadas limitaciones. Uh-huh. Y le cuesta mucho trabajo ver un poquito más allá. En cambio, hay personas que están totalmente abiertas a nuevos paradigmas. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese es el primer obstáculo que hay que vencer. Bueno, ¿y cómo ves entonces esto de que si sería un, bueno, no sé tanto como paradigma, sino como actitud, okay, de ser como más? Sí, eso de no tanto de ser fresco y que ser uno coqueto, sino darle confianza a la persona es como lo que tú muy muy sabiamente dijiste. Si tú no tienes dudas y hablas con certeza, sepas tú mucho o poco, le pones como mucho poder en lo que sabes. ¿Me explico? Te lo comento, Cintia, porque yo conocí personas que hacían, por ejemplo, yerberas o parteras, que no han ido a universidades ni han viajado por el mundo, pero lo que sabían, tal vez poquito, lo sabían sin dudas. ¿Eso tendría que ver con la confianza? Sí, por supuesto. Están confiando, fíjate, están confiando en sí mismas, sí, pero además están confiando en algo más superior, en un ser superior, uh-huh, ¿no? Tienen fe en lo que están haciendo, en lo que creen. Cosa que ahorita, pues, se ha perdido un poquito esa confianza, esa fe en determinadas situaciones, llámese Dios, llámese vida, claro, llámese Cristo interior, como le gusten llamar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues, por supuesto que al perder la fe, pierdes muchas cosas. Fíjate que lo que estás comentando lo estoy leyendo en una página de internet que también me acompaña aquí, me ha estado acompañando de mes hacia acá, una página de un corte como más institucional, más de medicina oficial, de que los pacientes, fíjate, Cintia, quieren ser capaces de confiar en la competencia, es decir, capacidades y habilidades y conocimiento y eficiencia, ¿eh?, de sus cuidadores, llámese enfermera, psicólogo, terapeuta, doctora. Entonces, eso quiere decir que las personas no tenemos esa confianza de entrada. O sea, alguien quiere confiar en ti, pero no tiene esa capacidad de confiar. ¿Cómo ves esto? Sí, es que volvemos con lo mismo. Tienes que confiar en ti mismo. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Tienes que confiar en que siempre vas a poder salir adelante. Siempre va a haber algo que te ayude a salir, por muy oscuro que veas la situación, ¿no? Siempre hay una luz al final del camino. Del camino. Sí. No, ajá, siempre. A lo mejor en ese momento no la ves porque pues la desesperación, las cuestiones negativas, tanto, uh-huh, de pensamientos como de emociones, claro, pues te nublan. Uh-huh. Pero siempre hay una luz al final de ese camino. Mira, te voy a invitar a que sigamos platicando estos últimos 10 minutos. Vamos a pedirle a Soledad un minuto de Peter Frampton, esto es música setentera. Pero quiero platicar con otra cosa que ahorita no mencionamos, que es el autosabotaje, que es parte de no respetarse a sí mismo. Vamos a Soledad y regresamos. Thank you. Gracias, Soledad. Y bueno, gracias también a ti, Cintia, por regresar. Gracias. Y vamos a ver, ojalá, si seguimos aquí haciendo radio, regresas a platicar con nosotros. Bueno, lo del respeto a sí mismo en relación a la confianza, y que todo esto para el público tiene mucho que ver con el inicial comentario de la confianza hacia los terapeutas, y que se podría esto traslapar hacia la confianza que tenemos todos, pero hablabas del amor hacia uno mismo. Tú lo digo, obviamente no quiero hablar bien ni mal del público, pero ¿tú notas con frecuencia que la gente, las personas, sabemos amar? Yo veo como que no, ¿eh? Y lo han dicho aquí mucho, de que creemos saber amar, pero si no, no se le olvida de mucho lo que estamos hablando de respetarse a sí mismo. ¿Sí sabemos amar, Cintia? Pues sabemos amar como nos han enseñado, ¿sí? Pero, como dice por la canción, no es lo mismo querer y amar, ¿sí? El querer es el obtener. El amar es el soltar, el confiar, el respetar, ¿sí? Tal y como soy y tal y como es la otra persona. Y generalmente lo que queremos es controlar. Sí. ¿No? Y no nada más controlar a la otra persona, sino controlarme a mí mismo, ocultando ciertas actitudes que a lo mejor no son malas, pero por X o R no las sacamos por la desconfianza, y por lo tanto creo que es importante que nos reafirmemos día con día. Sí, sí, fíjate que por eso te quiero interrumpir, porque no hemos dicho eso, Cintia, y para el público, con todo, de mi parte, con mucho cariño y respeto. Cuando te empiezas a respetar a ti mismo, ya sé que me vas a decir que sí, pero bueno, para subrayarlo, empiezas a sentirte más valioso. Ya no está uno queriendo controlar que el otro no me traicione, que el otro, o yo usarlo. De alguna manera, las personas que conozco, varios que son así, no son felices, porque básicamente, en este programa no lo he dicho, pero se busca, al estar saludable, ser feliz, ¿no? Pero esto de volverse a sentir valía personal, yo no lo veo muy frecuente, es parte de respetarse y amarse. Sí, claro. Tenemos que tener límites con otras personas y con nosotros mismos, para empezar, ¿sí? Porque luego confunde, ¿no? El de amarse o reafirmarse con darlo todo hacia allá, y no. Es poner ciertos límites. Y el límite es en ese amor, en ese respeto. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Y hasta aquí llega. X o R persona, o incluso hasta yo. Porque muchas veces nos hemos, o nos cachamos, incluso insultándonos, ¿no? Es que soy una tonta, es que... Otra vez voy a lo mismo. Otra vez voy a lo mismo. Pues que... Entonces, no. Ahí es donde tenemos que cacharnos y ponernos ese límite. De decir, ok, me equivoqué, pero no importa. Sigo adelante porque yo soy valiosa y soy inteligente. Sí, qué bueno que lo digas así, porque no me suena a esa como avalancha de que yo soy especial y que nos lleva a la soberbia. Porque todo esto tiene que ver con la, así que penúltima como comentario que haríamos, de que la conducta autodestructiva que acabas de mencionar y la autosabotaje, que a veces es inconsciente, son síntomas de la falta de respeto por mí mismo. Ya, personas que son así, ya sé que van a criticar al gobierno, a mi pareja, a mí, a Dios. Sí, Dios se siente. Y eso es un como síntoma como social, ¿eh? No tanto en personas. Pero ¿cómo ves esto en relación al respeto por sí mismo? ¿Se puede recuperar? ¿Se puede vencer estas conductas autodestructivas? Cintia, ¿cómo ves? Sí, claro que se puede. La cuestión es si uno quiere, porque por desgracia hay personas que ya están tan acostumbradas que cuando tú se los quitas se sienten peor que cuando están en esta situación. Se quedan totalmente vacíos. Es lo que le llaman personas tóxicas. Uh-huh, uh-huh. Pero de que se puede, ¿no? La cuestión es, en primer lugar, darse cuenta qué es lo que está pasando para luego ver qué camino voy a seguir para superar esto. Sí, fíjate que aquí dice... Bueno, es que suena que el programa lo hago leyendo internet, pues sí, ¿no? Pero, pues no sé si se me olvida o no, pero a ver qué piensa quien lo escuche. Cuando te respetas a ti mismo de una manera adecuada, eso es muy importante. Porque yo, con todo respeto para ti, para los tuyos, puedo decir que es una mujer muy interesante, muy guapa, muy bien vestida, etcétera. Pero... si tú eso lo tomas para decir que eres el centro del universo, que eres, ¿me explico? Eso ya no es adecuado. Bueno, cuando alguien se respeta a sí mismo de una manera equilibrada, los demás te respetan también. Y eso es lo que supuestamente buscamos. Entonces, digo, ¿por qué no vivimos de esa manera si es tan simple? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de muchas cosas que nos están bombardeando y están haciendo que nuestra identidad... como que se pierda. Ajá, no, como que se pierda, que se pierda. Sí. No, o sea, ¿cómo no? Como que se pierda. Que se pierda. No. Yo te decía hace rato, desgraciadamente, la tecnología es muy buena, pero no hemos sabido ocuparla como debe de ser. Uh-huh. No. Hay chicos que se la pasan metidos en internet, en el celular, pero es estar metidos no en una forma positiva de reencontrarse o de encontrarse a sí mismos, sino de estar en total desconexión. Fíjate que qué bueno que hablas, y se me hace muy muy tierno de tu parte de hablar de estas generaciones. Y aquí en otra página, que el respeto a sí mismo, la base, etcétera, de la autoestima, habla de lo que yo te voy a pedir como último comentario antes de que nos des tus uh-huh. datos para que el público te conozca y para consulta o algo así. Mira, en primer lugar, vuélvete responsable y aprende a valerte por ti mismo. Esas dos... lograrían que la persona se respete a sí mismo, fuera de que los demás lo respeten. ¿Cómo que nos comentarías valerse por uno mismo y ser responsable? Es muy importante ser responsable, no víctima. Todos somos responsables de lo que pensamos, hacemos o no decimos, ¿sí? Y ser autosuficiente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso te hace ver que realmente puedes. Y cuando tú te das cuenta que puedes, dices, ah, pues sí, valgo. Claro, ¿no? Sí, te cae el 20, ¿no? Sí, no. De veras, sí valgo. Sí puedo. Ajá. O sea, sí soy capaz, o sea, tengo este don, no, sí puedo, voy para adelante. Uh-huh. Sin embargo, si no tienes esto, dices, pues a otra gente que lo haga, yo no puedo, yo no sé. Uh-huh. Y en vez de recuperarte, como que te vas minimizando, y claro, es lo que proyectas, y la otra gente te sigue acabando, ¿eh? Claro. Entonces... como árbol caído, te exacto. dan más. Uh-huh. No. En fin, bueno, se nos terminó el programa y ha sido un gusto volver a platicar con usted, doctora Cintia Pensado. Denos sus datos, en qué dirección está y a qué se está usted, qué está estudiando y esto de las ventosas, por favor, en un par de minutos. Entonces, ok. Yo estoy en la calle de Clavijero, número 70, en el segundo piso, en el 204. Ahí tengo varias terapias, entre ellas lo que es sanación angélica, que es sanación energética a través de los ángeles. Uh-huh. También estoy con conoterapia, que es limpieza natural de oídos a través de moxibustión, con conitos. ¡Qué interesante! Como nuestras abuelitas anteriormente. Ajá. Y ahorita estoy también con una terapia con ventosas, que es para ayudar a aliviar dolores musculares. Ajá. ¿Sí? Muy bien, pues mira, si me acepta, ya después de vacaciones regresar, me gustaría mucho platicar con ustedes sobre que hay algunos tipos de terapias que son fácilmente atacados, ya sea porque son ejercicios de una manera... únicamente por el dinero o porque no saben, pero que sin embargo son conocimientos que hay que darles respeto. Es un tema como interesante y sí me gustaría que lo habláramos con extensión. Claro, sí, que sí. Bueno, aquí estaremos si Dios quiere. Ojalá quiera que estemos por acá. Muchísimas gracias, Cintia, siempre es un placer estar pues contigo. Muchísimas gracias y pues felices fiestas a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por el control técnico. Nos despedimos escuchando un poquito de Peter Frampton. Seguimos el día de mañana en este programa antepenúltimo de este año. Que por cierto, mañana voy a leer una cosa de por qué hay personas que creen, no nada más en México, en el mundo, que el tiempo va más rápido. Tiene que ver con unos ¿cómo les llaman? Es algo de Schumann. No lo tengo ahorita en mente, pero lo estuve leyendo, es muy interesante. Son cambios que... ¿sabes dónde ocurre toda la percepción de esto? En el hipotálamo, en el cerebro, que muchas personas me dicen, el año se me pasó de volada. Sí. O la hora, o el programa, ¿no? Sí, un ratito. Sí, gracias, Cintia. Gracias a ustedes. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.